Llama que venga sin tardar, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún. Paciente tu padre implora aún, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el espíritu, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti. Abrazo del Padre Celestial, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda sin igual, amoroso llámate aún. Llámate hoy aquí. Cansado, pródigo, ven.